Por fin es viernes. Bienvenidas, bienvenidos todos a Por fin es viernes. Ya lo sabéis, ese programa que al inicio de todos los fines de semana se cuela por vuestro receptor de radio para acompañarte durante 2 horas con música en castellano, de ayer y de hoy, de todos los estilos y, por supuesto, para todos los gustos. Y durante la última media horita, pues os ofrece además una entrevista retro con cantantes y grupos. ¿Recordáis? La primera semana fue Isabel Pantoja, la siguiente el dúo OBK y la pasada semana nos quedamos con el grupo de Chill Out Almadraba. Y hoy tendréis que esperar 1 hora y media para saberlo. ¡Ay, qué malo que soy! Bueno, saludos de José Antonio Laboreo. Por cierto, no soy tan malo, para que veáis que soy muy muy bueno. Ahora vamos ya con ese adelanto de lo que va a ser la primera media hora de nuestro programa, es decir, con los protagonistas musicales de este vuestro programa. Por fin es viernes. Ale, vamos a ello. Oh yeah. Bloque más diverso que este, dudo que lo haya. Comenzamos con uno de los temas que se bailaba en todas las discotecas en los años 90. La letra, hay que reconocerlo, es un auténtico mojón, pero él era un llenapistas y un auténtico showman de primera. Chimo Bayo y su química. No sé si debo ir, tengo que trabajar. ¿Trabajar yo? Mira cómo me río más. Desde Donosti llega un dúo que tristemente no alcanzó la fama de otros de su época, como fueron los Duncan Dhu, pero con una calidad musical indiscutible. Por eso, desde aquí los reivindicamos. Se hacían llamar La Dama se esconde y esta es su tierra de los sueños. Si yo pudiera... Como novedad musical disfrutaremos del dúo formado por Funambulista y Vanessa Martín. Llegan además en acústico, Valiente y Libre. Valiente y libre a la vez. Valiente y libre a la vez. Solo me sale querer. Tu laberinto en medio de las olas. Tu soledad que se ha quedado sola. La unión, ahora evidentemente más desunida que nunca por esas movidas que tienen Rafa con el resto del grupo, nos evoca otras décadas llenas de buenos tiempos. ¿Dónde están los buenos tiempos? Quiero volver. Contesta, sigo buscando, quiero saber. La Plata, por si no te suenan, es un grupo de Valencia aparecido en esta misma década en la que vivimos, pero que se atreven hasta con el clásico Pena, penita, pena. Si yo fuera reina de la luz del día, del viento y del mar, cordeles de esclava, yo me ceñiría por tu libertad. Y cerramos este primer bloque con Paul Grange, un jovencito de tan solo 22 años que se presentó y ganó Factor X España hace ya pues un par de años, en el 2018. Ya sabéis que acabó en el grupo de Laura Pausini y que también lo hemos podido ver en la serie Élite. Acaba de publicar su primer trabajo y de él vamos a escuchar el tema que lleva por título Chocolatito. Tú tan chocolatito espeso. Yo solo un colacao para dormir. Últimamente pierdo peso, vacías mis ganas de vivir. Pues nada, amigos, que comienza ya, por fin es viernes, a disfrutar con la música que tenemos por delante durante esta próxima media hora. Y luego vuelvo, regreso con más novedades y más temas musicales. buscando, quiero saber. Yeah.

sola por ser igual y tan distinta a todas. Hoy solo me sale por cómo me miras y cómo me ves, por tatuarte la herida y dejármela ver, por cada vez que lo luchaste sola, por ser igual y tan distinta a todas, valiente y libre a la vez, valiente y libre a la vez, solo me sale querer. Laberinto en medio de las olas, tu soledad que se ha quedado sola, tu forma linda de ser, valiente y libre a la vez. Por cada vez que lo luchaste sola, por ser igual y tan distinta a todas, hoy solo me sale. Tu baile que te embellece, te envilece y me deshace, que se ha cansado de fingir y a veces arde y se hace grande, y es tan inútil y certero, tan distinto, tan real, con tanto arte, que solo vio molinos tus gigantes. Será tu corazón tan elegante, será tu caminar sobre el alambre. Por ser igual y tan distinta a todas, valiente y libre a la vez, solo me sale querer. Solo me sale querer. Solo me sale querer. Los viernes, José Antonio Laboreo te propone algo más que música. ¡Por fin es viernes! 2 horas de radio que pasarán volando. Sabes que no me controlo cuando tú estás cerca de mí. Te quiero, pero solo un poco. Todo no va a ser para mí. Para mí, hey. Todo no va a ser para ti. Que ya hace tiempo que me he vuelto loco con tus mil maneras de sentir. Que ya lo sé, que sigo todo roto, todo me sabe a ti. ¿Para qué mirarnos? ¿Por qué? Si tu piel ya no roza la mía, ¿por qué llamarnos? Sé que nos conocemos muy bien, pero es tan extraño. Chocolatito espeso, yo solo un colacao para dormir. Últimamente pierdo peso, vacías mis ganas de vivir. Deja de arder, que tu cuerpo quema mi cordura. Y quiero saber que esto no es real. ¿Para qué? Si tu piel ya no roza la mía.

Arrancamos ya el segundo bloque con estrenos y también música del ayer. Amber Figueroa es una artista catalana nacida en Honduras y que descubrió su talento musical ni más ni menos que cuando tenía 5 añitos. Lo cierto es que ahora mismo es cuando empieza a ser conocida precisamente por canciones como la que va a sonar a continuación, Mi Fuego. He encendido mi fuego. Ten cuidado que quemo. Seguimos con más voces femeninas, en este caso la franco-española Bea Bronchal, que ya participó en 2001 en Lluvia de Estrellas, y al año siguiente le llegaría su primer gran éxito con este tema, Dile. Los mexicanos Garibaldi son algo así como aquí la década prodigiosa, para que nos entendamos. Hoy nos vienen a cantar Mueve el Quimbombo, que yo, como soy muy curioso, he indagado un poco y según internet, quimbombo debe ser una planta que sirve para cocinar. No sé yo si se referirán precisamente a eso estos muchachos. Quimbombo, quimbombo, quimbombo. Prepárame la yuca para el quimbombo. Poco te puedo decir que no sepas del gran camarón de la isla. Bueno, se me ocurre que puedo decirte el título de la canción que nos va a cantar a continuación. Nana del Caballo Grande. ¿Quién dirá, mi niño? ¡Lo! Su canción se llama Volverte a ver, aunque la verdad, haciendo memoria, no recuerdo haberla invitado nunca a ninguno de los programas, y eso que ya llevo cerca de los 50. Bueno, da igual. Chenoa, siempre serás bienvenida. El canario Da Soul se presenta con un tema de 2016, escrito por él mismo. Su título, Vuela a Corazón. Podemos decir que esto está englobado dentro de lo que actualmente se llama el Tropical Dance. No es fácil olvidar, cuando olvidas de valorarte. No es fácil valorar, el amor de quien no pudo amarte. No todo está perdido, brindemos por ser no correspondido. Y termino hablando de Javi Ramírez. Con Y, sí, Javi con Y. ¿No te suena? Sí, hombre, ese chico de Barbate del último Operación Triunfo. No es que fuese muy conocido porque no llegó a la final, pero sigue el muchacho peleándose por triunfar. Esto que vais a escuchar es lo último que ha editado. Se llama La Frase. Yo que siempre fui de rock, hoy te digo mil baladas. No quise historias de amor y leí tu cuento de hadas. Tan valiente quise ser. Y hoy me rindo a tu emboscada, solitario siempre fui, y hoy quiero verte en mi cama. Pues amigos y amigas, con todos ellos llegaremos a la mitad del programa, así que a disfrutarlo. Lo dice el corazón.

mata el dolor. Estás escuchando Por fin es viernes. Música de ayer y hoy y algo más. Dos horas de radio con José Antonio Laboreo. Aquí vive la música. Yo que me escondí del sol, hoy te espero en mi ventana. Pánico tengo a volar, pero me diste unas alas. Nunca supe bailar bien, sigo el son de tus pisadas. Yo que ateo siempre fui, rezo por verte mañana y caminar pisando los charcos que veamos y saltar, romper las cadenas que nos quieran atrapar, mirarte a los ojos y olvidarme hasta de hablar. Dime la frase, el conjuro que pronunciaste para volverme un idiota, que solo sigue el rumbo de tus gotas. Córtame el aire, ahora vivo de la brisa que te atraviesa el traje y el viento que se mueve entre tus chacones. Solo te pido que no me abandones, que yo ya no tengo el corazón pa' mal de amores. Yo que siempre fui de rock, hoy te digo mil baladas. No quise historias de amor y leí tu cuento de hadas. Tan valiente quise ser y hoy me rindo a tu embocada. Solitario siempre fui y hoy quiero verte en mi cama y volar desde tu cintura hasta donde quieras llegar. Sacar a tu fiera por un rato a pasear, mirarte a los ojos y olvidarme hasta de respirar. Dime la frase, el conjuro que pronunciaste para volverme un idiota, que solo sigue el rumbo de tu boca. Córtame el aire, ahora vivo de la brisa que se atraviesa el traje. Causa de mis desvelos, santo y credo para mí. Y ese traje que hipnotiza ni provoca los sentidos de este idiota que ahora vive para ti. Ya pedí perdón por toda mi maldad. No llevo pecados por dentro. Por si recordara cómo regresar, lo he destruido todo en silencio. El mar se ha llevado todos mis miedos. Ya piso firme con fundamento y ya tengo claro lo que no quiero. Ahora navego y no me pierdo. El mar me ha devuelto mis deseos, me ha llevado a buen puerto. Y ha encendido mi fuego, y ha encendido mi fuego. Yo apunto a lo lejos, cometen el cielo. Ya no llevo el peso y no guardo.